Estamos en presencia de visitas, concretamente Magdalena Masteller, Mica Masteller también acá, es de apoyatura periodística, de difusión. ¿Qué tal? Últimos horas, el cierre fundamentalmente en lo que hace a la parte publicitaria, y el domingo gran día, ¿no? Hola Américo, buenas tardes, hola Coche, buenos días, perdón, ya estoy, arranqué temprano y ya no sé qué hora es. Sí, ya transitando el último día previo a, bueno, a la veda, que comienza mañana a 8 de la mañana, para llegar al domingo 12 de septiembre, un día que esperamos sea una fiesta democrática, ¿no? Así, efectivamente. Digamos un poco lo que habíamos charlando, y lo habíamos charlado con varias personas, fundamentalmente lo que hace a la parte, digamos, de que son... digamos, están luchando por la concejalía, en caso tuyo por la Diputación Nacional. Hay un clima medio preocupante, ¿no?, en lo que significa la participación de la gente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Supongo que nos podemos sorprender por el porcentaje que va a ir el domingo a votar. Generalmente para las elecciones legislativas intermedias, para las PASO, como le decimos, se reduce un poco el porcentaje que a diferencia de las generales, pero bueno, estamos invitando a todas las personas a que se acerquen. La democracia es algo que construimos con nuestras acciones todos los días, es algo que tenemos que defender y cuidar, así que nada, estamos poniendo todo a disposición para que en cada establecimiento educativo el domingo estén las herramientas necesarias para los protocolos, para los cuidados. Se está comunicando que las personas adultas mayores se puedan acercar a votar entre las 10:30 y las 12:30 del mediodía, que van a tener prioridad. Además, también recordarle a la audiencia a través tuyo que, bueno, que se va a votar de dos maneras diferentes: el voto único, que es la boleta amarilla que nos van a dar para elegir presidentes comunales o concejales. Depende. En el caso de Galvez, concejales. En el caso de Galvez, concejales. Y después vamos a pasar al cuarto oscuro tradicional con el voto que hay que doblar y poner adentro del sobre. Se está pidiendo también que no cerremos el sobre con saliva, digamos, que vayamos con tapaboca, si nos podemos llevar la lapicera, alcohol en gel. Sí. Todos los cuidados necesarios que ya venimos teniendo y que estamos acostumbrados, pero que es necesario reforzar, ¿no? Hay un sector de la, digamos, de nuevos votantes, concretamente jóvenes, fundamentalmente la lista que te lleva vos, como que, digamos, la lista nacional, pueden votar los jóvenes de 16, 18 años. Es una situación muy particular de los jóvenes. A veces un poco, no es que los jóvenes saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero a veces, digamos, mal informado, fundamentalmente mal asesorado, o bien escuchando algunos personajes a nivel nacional que les muestran así el canto de sirena. Digamos, ¿cuál es la propuesta hacia los jóvenes? Vos como joven, hacia los jóvenes. Sí, en ese sentido, en Galvez van a votar por primera vez, o pueden, porque bueno, no es obligatorio, pero están habilitados para hacerlo, 483 varones y mujeres, adolescentes, entre 16 y 18 años, como bien vos lo decías. Nosotros particularmente lo que hicimos, espero que les haya llegado a todos y todas, fue acercarles una carta con un mensaje simple que tiene que ver con el compromiso que asumí y que lo quería compartir con ellos y con ellas, de estar a disposición, de habilitar espacios donde los jóvenes y los adolescentes puedan ser escuchados y también comprometerme con la nueva agenda que traen consigo la juventud, las adolescencias, que tienen que ver con lo medioambiental, con el género, las nuevas tecnologías, la conectividad, el medio ambiente, cómo construir una ciudad, una provincia sustentable. Así que en ese sentido fue una muy linda actividad porque nos parecía importante poder llegar, podíamos llegar a través de las redes sociales, que por ahí es lo que más usan, pero también volver a esto de la carta, a mí es algo que me gusta mucho y que nos pareció una buena propuesta también para que les llegue algo concreto a su casa, donde me pude presentar, les pude decir quién soy y cuál era mi compromiso y por qué me gustaría que nos acompañen el domingo 12 eligiendo la boleta de la lista celeste y blanca. Claro. Digamos, la posición de, fundamentalmente, la campaña que están realizando ustedes, la han realizado toda la provincia, a través de con Mirabella, concretamente, y Casteló, son los tres primeros cargos, ¿no? Fundamentalmente, en lo que hace las diferencias, digamos, geográficas, ¿qué han notado ustedes, lo que significa fundamentalmente el planteo de la gente del norte, la del centro, la del sur? Sí, en ese sentido, está bien lo que decís, somos una provincia muy diversa. Hay una realidad diferente en el norte, al centro y al sur de la provincia y lo que pudimos charlar es uno de los ejes principales que tenemos como propuesta política provincial, que también se refleja en lo nacional, que tiene que ver con habilitar la federalización de las políticas públicas, que cada territorio pueda pensar para sí de qué manera implementar los programas provinciales, las políticas públicas provinciales y nacionales. En ese sentido, Hay diferentes líneas de acción, diferentes programas que reflejan las realidades del norte y del sur, las realidades productivas, las realidades sociales, culturales, y eso es sumamente importante. Hay dos ejemplos claros. Uno es el Plan Incluir, que lleva obras a los 365 comunas y ciudades de la provincia, que le permite a cada territorio local decir, bueno, yo necesito construir cordón cuneta, cloacas, pavimento, refaccionar una escuela, un centro de salud, y se accede al programa desde ahí. Y otro punto también que a mí me gusta mucho reflejar es lo de los puntos violetas. Casualmente ahora a las 11 en Monjes se firma el convenio de las áreas de mujeres también, que están los equipos interdisciplinarios y que nosotros tenemos compañeras empleadas municipales que llevan adelante el área en nuestra ciudad. Pero los puntos violetas son, se van a construir 40 en toda la provincia. Gálvez es una ciudad que fue seleccionada para eso, y lo que va a hacer es territorializar todas las políticas que tienen que ver con género, con diversidad, con derechos humanos, permitiéndonos crear como microrregiones para poder llegar de manera descentralizada a las realidades de nuestro territorio, siempre claramente coordinado con provincia y con nación. Pero me parece que esto que vos decías de lo territorial y de lo diverso que es, de lo diversa que es nuestra provincia, un eje claro es eso, es la territorialización y permitirnos la implementación de políticas públicas que realmente sean territoriales. Digamos, vos tenés una experiencia más allá de la militancia, que es una militancia que empieza con Néstor Kirchner, y a partir de allí, la parte de lo que tu trabajo diario que haces en el día, lo que significa fundamentalmente derechos humanos, todo esto, una situación que es bastante urticante, que por lo general, desgraciadamente, mucha gente niega un montón de cosas, y también la situación de la mujer, ¿no? Sí, la verdad es que por mi condición de mujer también, hace un tiempo pude decidir sumarme a un movimiento social e histórico como son los feminismos, y desde ahí también sumar mi granito de arena, mis herramientas, y siempre construyendo desde lo local. La verdad es que en Gálvez en particular, si hablamos de lo regional, somos un, no diría un ejemplo, pero trabajamos muy bien la agenda y estamos muy muy bien posicionados trabajando. Esto no significa que en Gálvez no hay violencia, ni que las mujeres no somos víctimas de esas violencias por motivos de género, sino que se trabaja en el acompañamiento, en el asesoramiento, y que sí queremos, y está la decisión política de construir realmente una ciudad libre de violencias y donde las mujeres podamos ser parte protagonistas de esa construcción. Falta un montón, lo sabemos, hemos tenido charlas al respecto, hay un montón de cosas por modificar, por aprender, por crecer, pero sí que está el compromiso y la voluntad política de que eso suceda. Claro. ¿Cuál sería el planteo para el ciudadano, la ciudadana de Gálvez? ¿Por qué Magdalena Mastalero tiene que llegar a la Cámara de Diputados? Como galvenses tenemos la posibilidad de ser parte protagonistas de un proyecto provincial dentro de un proyecto nacional. Gálvez ha sido cuna de muchos y muchas legisladoras nacionales y provinciales. Yo creo que esta vez, no por hablar mal de nadie, pero sí que a través de mi nombre, pero circunstancialmente, de nuestra construcción colectiva, realmente podemos estar a disposición de la ciudad. Porque una cosa es ser legislador y olvidarte de dónde venís y no hacer nada al respecto, y otra cosa es realmente estar al servicio y a disposición de cada vecino y de cada vecina. Cuentan con mi palabra de que eso va a ser un hecho si el 10 de diciembre puedo asumir en la Cámara del Congreso de la Nación. Y además porque tenemos un proyecto local dentro de un proyecto regional, provincial y nacional, que es lo que nos permite seguir creciendo. Podemos trasladar toda nuestra experiencia de militancia, de nuestra experiencia en función de gestión legislativa, trasladarla a un proyecto provincial que realmente tiene ganas de posicionar a la provincia como una provincia pujante. Y en eso me parece que los galvenses y las galvenses tenemos mucho para dar, mucho para mostrar, y mucho compromiso por asumir por delante. Por eso decimos que la lista celeste y blanca es la mejor opción el domingo 12 de septiembre. Magalí, hay una sesión coyuntural que son las PASO. Después de las PASO, gane que gane, pierda que pierda, la postura peronista se dará. El que gana conduce, el que pierde acompaña. Yo creo que sí, la lista celeste y blanca ha sido una lista, y quienes conformamos esa lista hemos sido siempre muy respetuosos. En primera instancia, las internas es un espacio sano dentro de la construcción de la democracia, hemos sido muy respetuosos con eso, y vamos a estar a disposición de cómo después del domingo a las 6 de la tarde, cuando se comience el escrutinio, los santafesinos y las santafesinas nos ordenen, y vamos a trabajar para hacer la mejor opción el 14 de noviembre, para ganar en las elecciones generales, y para aumentar nuestros compañeros y compañeras en la Cámara de Diputados, porque Santa Fe lo necesita y porque también el proyecto de país en el que creemos lo necesita. Bueno, agradecerle también a Mica que está acá. Y bueno, lo mejor para vos el domingo. Muchísimas gracias, agradecerte una vez más, porque la verdad es que bueno, siempre a través tuyo podemos llegar a toda la audiencia que te escuche y te acompaña siempre, y es un placer, de verdad. Gracias a ustedes.